El archivo no solo es recordar lo que pasó, sino una parte más para que se pueda enjuiciar a los responsables de toda la desaparición y la muerte, ¿va? تماها توش انش که اوناخ شکمسه شخ خوته شر مری سلدائی ری موز یاره لائیس لخ او اشاخ نفه Llegó la hora de conocer verdades. El pasado no se olvida. Aquí pasó la guerra, consecuencias mortales, aniquilamientos letales. Mira, después de tantos años se abren páginas oscuras, se descubren sepulturas. Tantos caídos claman justicia desde las alturas. El tiempo corre y vuela. Bienvenido a Realidad Guatemalteca. Miles de sobrevivientes hablan, millones de papeles cuentan realidad. Esto es historia oculta, la isla, expediente policial ilegal. En tu nación se llenó de violación, ejecución, desaparición, planes represivas, contrasubversivas, políticas genocidas, hasta muertes conocidas. En calles y avenidas, cuantas almas tendidas, se siente frialdad, vaya qué maldad. No basta con decir Dios ten piedad. Señores, la ceguera no existe, ya viste, impunidad latente. Engavetada en laberintos clandestinos, censurada por unos cuantos ladinos latinos. En conciencia de militares se esconden nombres y apellidos de estudiantes, maestros, obreros, campesinos. Debajo de uniformes camuflados se esconden manchas de sangre. Más que un golpe de estado. Engavetada en laberintos clandestinos, censurada por unos cuantos ladinos latinos. Se esconde la verdad. Llegó la hora de conocer verdades. El pasado no se olvida. Aquí pasó la guerra. Consecuencias mortales, aniquilamientos letales. Mira, después de tantos años, mi papá, se abren páginas oscuras, se descubren sepulturas. Tantos caídos claman justicia desde las alturas. El tiempo corre y vuela. Bienvenido a Realidad Guatemalteca. Ni mala, Cerbatanero, la voz del pueblo. Demasiados crímenes contra la población civil. Insurgency Operation Training. Estaban a perseguir y a exterminar a cualquier tipo de oposición al régimen establecido.